señor, no se lo compro. Mi cajita de cartón no tiene precio, lo supongo. ¿Para qué más de lo mismo? El mismo cuento repetido. Mis censuras de hojalata, ¿qué te importa? Yo lo olvido, lo consigo. Las tierras del gigante, ten cuidado que te acecha. Mi sendero gira en verso, mi sentido por sus venas. Retardo mi silencio, vuela al son del agujero donde caen las caricias del amor que no murió. Destino, mira, firma aquella pieza que encajó. Son sensaciones rotas, arco iris de cartón. La fría dama está acosando, vuelan por los aires melodías. Y la vida se dirige un solo punto, un solo mundo. Lo profundo, mi cabeza no la hundo. Aunque mire los pedazos desgastados de mi avión. Dos pétalos marchitan, cinco tipos de ilusión. Mi certeza vuela al ritmo contemplado de tu voz. Queriendo tus estrellas y ahora que las tengo, yo prefiero aquellos tiempos donde el cielo era mi amor. Momentos en la vida se pueden olvidar. Es una pesadilla, es un cuento sin igual. Soledad, la venganza no es buena, destruye el alma y la condena. En largos callejones sé que los problemas tienen soluciones. Fuerza, voluntad a las adicciones. No esperes que la abuela de la vida se emocione. En mi sueño él no ficticio, me muestra sus visiones. Reacciones ante tu sistema, vuelo la traición en la última cena. La vida no es un juego, pero tiene color lego. El mundo no es sincero, pero tiene su esmero. La mafia ya persiste porque tiene mero, mero libertad. El águila volar y flotar en un una nube de felicidad. Voy a demostrarte mi realidad. Voy a demostrarte felicidad. Voy a bendecirte con mi bondad. Escucho los lamentos de Babilonia. Voy a demostrarte mi realidad. Voy a demostrarte felicidad. Voy a bendecirte con mi bondad. Escucho los lamentos de Babilonia. Voy a demostrarte mi realidad. Voy a demostrarte felicidad. Voy a bendecirte con mi bondad. Escucho los lamentos de Babilonia. Yo, droga auditiva, séptimo tono. La cajita de cartón. En el 2010. It was a nightmare.